Comienza la sesión de meditación. Cierra los ojos. Siéntate cómodamente. Coloca recta tu espalda. El cuello alineado con la espalda. Respira lenta y profundamente. El aire entra y sale por la nariz. El abdomen se eleva al inhalar y desciende al exhalar. Respira lenta, profunda y conscientemente. Inspira y expira lenta y profundamente. Desconecta de todas actividades mentales y todas distracciones. Y centra tu atención en el momento presente, aquí y ahora. Simplemente respirando y siendo consciente de ello. Deja de lado todos los pensamientos, viéndolos surgir e irse sin prestarles atención, sin involucrarte en ellos, sin juzgarlos. Permanece centrado en el aquí y en el ahora. La atención está en la respiración, en el aquí y en el ahora. Cada vez más relajados y alerta a la vez. Narayani namostu. volvemos poco a poco la atención a lo que nos rodea. Abrimos lentamente los ojos. La meditación ha terminado.